بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Oh creyentes, no tomen a mis enemigos y a los suyos, los idólatras, por aliados y protectores. Les ofrecen su afecto cuando ellos rechazan la verdad que les ha llegado y han expulsado al mensajero y a ustedes mismos de la Meca por el simple hecho de creer en Alá, su Señor. Si realmente salen a combatir por mi causa y buscando mi complacencia, no se alíen con ellos. Les muestran su amistad en secreto, mas yo sé bien lo que ocultan y lo que manifiestan. Y quien de ustedes se alíe con ellos, se habrá desviado del camino recto. يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Si cayesen bajo su poder, los tratarían como enemigos. Intentarían herirlos con sus manos y con sus palabras, y desearían que renegaran de la fe. De nada les servirían sus familiares cercanos y sus hijos el día de la resurrección, pues Alá los juzgará según hayan obrado, y Alá observa todo lo que hacen. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ illa qawla Ibrahim li abīhi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay'in rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Realmente tienen un buen ejemplo en Abraham y en quienes creyeron con él cuando dijeron a su pueblo: nos desentendemos de ustedes y de lo que adoran fuera de Alá. Renegamos de ustedes, y desde hoy se establece la enemistad y el odio entre nosotros y ustedes para siempre, hasta que crean solamente en Alá. Pero no hagan como Abraham, cuando dijo a su padre: pediré perdón a Alá por ti, mas no puedo hacer nada por ti si Alá decide castigarte. Después, tras haber partido del lugar junto con sus seguidores, invocó a Alá diciéndole: Señor nuestro, a ti nos encomendamos. A ti nos volvemos en arrepentimiento y en todos nuestros asuntos. Y a ti es nuestro retorno el día de la resurrección. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Señor nuestro, no dejes que caigamos bajo quienes rechazan la verdad, ni que seamos la causa de su incredulidad. Y perdona nuestros pecados, Señor nuestro. Ciertamente, tú eres el poderoso, el sabio. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Realmente, en ellos, en Abraham y en quienes creyeron en él, hay un buen ejemplo para quienes de ustedes anhelan el encuentro con su Señor y la recompensa del día del juicio final. Y quien se aleje de lo que Alá ha ordenado y se alíe con quienes niegan la verdad, debe saber que Alá no necesita nada de nadie y es el único digno de toda alabanza. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Puede ser que Allah establezca el afecto entre ustedes y quienes consideraban sus enemigos una vez han sido guiados hacia la fe. Alá es todopoderoso, y Alá es indulgente y misericordioso. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Alá no les prohíbe tratar con amabilidad y justicia a aquellos de entre quienes rechazan la verdad, que no los han combatido por su religión ni los han expulsados de sus hogares. Ciertamente, Alá ama a los justos. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Lo que él les prohíbe es que tomen por aliados y protectores a aquellos que los combatieron debido a su religión y los expulsaron de sus hogares, y a quienes colaboraron en su expulsión. Y quien los tome por aliados y protectores serán los injustos. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Oh creyentes, cuando les lleguen las mujeres creyentes de la Meca con la intención de emigrar hacia ustedes después del tratado de Judaibiyá, comprueben su fe para asegurarse de que emigran por la religión. Alá es quien mejor conoce su fe. Si tienen certeza de que son verdaderas creyentes tras haberlo ellas jurado, no las devuelvan a sus esposos idólatras de la Meca. Ellas no son lícitas para ellos, ni ellos son lícitos para ellas. Y entreguen a los esposos idólatras de las mujeres que han aceptado el Islam los bienes equivalentes al mahar que ellos les ofrecieron cuando las desposaron. No incurren en pecado si se casan luego con ellas, siempre y cuando les ofrezcan unos bienes como mahar. Y no mantengan los lazos matrimoniales con las mujeres que rechazan la verdad, y pidan a los idólatras los bienes que les ofrecieron a éstas cuando las desposaron. Y que ellos pidan lo que entregaron a sus esposas cuando las desposaron. Esto es lo que Alá dictamina, y así juzga entre ustedes. Y Alá es omnisciente y sabio. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Y si alguna de sus esposas huye hacia los idólatras, y tras una batalla obtienen un botín, entreguen a quienes perdieron a sus esposas lo equivalente a los bienes que les ofrecieron como mahar cuando las desposaron. Y teman a Alá, si realmente creen en Él. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Oh profeta, si las creyentes se presentan ante ti, jurándote que adorarán solamente a Allah, que no robarán, que no cometerán fornicación ilegal ni adulterio, que no matarán a sus hijos, que no atribuirán a sus esposos hijos que no son de ellos, y que no te desobedecerán cuando les ordenes el bien, acepta su juramento de fidelidad y pide perdón a Allah por ellas. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Oh creyentes, no tomen por protectores y aliados a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah, pues han perdido toda esperanza de obtener la recompensa de la otra vida, al igual que quienes rechazan la verdad de entre ustedes, han perdido la esperanza de que los muertos resuciten de sus tumbas.